La muerte nunca estuvo en el plan de Dios ni lo va a estar. Sin embargo, existe y lo vemos todos los días y nunca vamos a acostumbrar a ella, pero tenemos la esperanza que Dios va a venir por nosotros y nos va a salvar y pronto estaremos junto con Él. Como ese versículo de la semana, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15, 22. Ese es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Igual los invito a entrar a nuestra página, escuelasabaticauniversitaria.org. Ahí pueden poner sus comentarios, sus preguntas y con mucho gusto las contestaremos. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta Escuela Sabática Universitaria. Hoy vamos a empezar a repasar lo que es la lección número 12, que se titula La Creación y el Evangelio. Pero antes de eso, voy a pedir a mis compañeros que se presenten. Mi nombre es Samuel Ramírez. Soy nacido en Colombia, pero me crié en Oaxaca. Estudio teología. Mi nombre es Noemí Medina Sazueta. Soy de La Paz, Baja California Sur y estudio licenciatura en preescolar. Hola, mi nombre es Diego Suárez, estudio en la Facultad de Ingeniería y vengo de Perú. Muchas gracias por haberme aceptado la invitación de estar aquí. Pero antes de comenzar, vamos a tener la palabra de oración. Nos vamos a dirigir en oración a mí, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por permitirnos estar aquí. Te pedimos que nos acompañes en este repaso de la lección, Señor, y que te permitas que tu Espíritu Santo nos guíe. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, la creación y el Evangelio. Yo creo que la mayoría de nosotros creamos o no creamos o no leamos mucho la Biblia, siempre sabemos la historia de la creación, ¿no? Como hemos visto en lecciones pasadas que fue de 6 días, luego el Señor nos creó a nosotros su imagen y todo eso, pero todo estaba muy bonito, ¿no? Yo creo, y al final salió que pues pecamos. No, pues igual yo creo que no fue intencional, pero pues pasó. Para esto vamos a empezar con el versículo para memorizar. Pues te lo pido a ti, Sammy, 1 Corintios 15, 22. 1 Corintios 15, 22. Uh-huh. Dicen, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así es. Bueno, y como les dije, pues fuimos creados a lo que fue la imagen de Dios. Y algo que leí muy interesante, ¿no? Ustedes se les hizo interesante, que dice que Dios nos hizo con libre albedrío para que supiéramos amar. Se me hace algo bien interesante que a veces le interesó hacernos con libre albedrío, con una decisión por qué tomar, y pues que pudiéramos nosotros tomar esa decisión, no que fuéramos unos robots que siempre hiciéramos siempre como lo mismo. Un chip, ¿no? Ajá, no, él decidió y pues por eso pecamos. ¿Tú qué, cada vez que te cuentan esa historia de que no, pues todo era muy feliz y al final pecamos, qué es lo primero que piensas? Pues, como tú dijiste, ¿no? Como que se te hace muy bonito al principio de la creación, cuando pues podemos imaginarnos que Adán jugaba con el león o jugaba con todas estas fieras salvajes y luego pues cayeron en el pecado y el pecado trajo la muerte y consigo pues violencia. Pues realmente me pongo a pensar y pues digo que sí, realmente Dios nos dio libre albedrío para pues nosotros realmente poder ver o sentir realmente lo que era el amor, el verdadero amor, pero o la obediencia hacia Él, pero pues realmente vemos que caímos pues. Así y es. Nos dejamos llevar. Y ya, o sea, lo que pasó fue que ya caímos en pecado y ahora estamos en la pelea, ¿no? Que es entre Satanás y Dios. Y ahora te voy a pedir que nos puedas leer los dos versículos, que es Hebreos 2.14. ¿Hebreos 2.14? Uh-huh. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Así, ay, ¿qué sientes tú cuando te dicen así de que no, ya casi eres poder, o después del pecado, Satanás nos quería pues llevar con él para que fuéramos con él en sus ángeles y todo? Sí, pues desde el momento en que entramos en pecado, pues nos volvemos prácticamente aliados de Satanás. Uh-huh. Como hemos estudiado antes, Dios crea una enemistad entre nosotros y el pecado, porque realmente, naturalmente, nosotros nos dirigimos a pecar. Entonces, hasta el momento en que Dios viene y se coloca en nuestro lugar, entonces cuando esa enemistad surge y entonces podemos... Ajá, y eso es lo que es la siguiente parte, que dice que ya, o sea, Jesús ya viendo, pues yo creo, eso fue instantáneo, en lo que vieron que nosotros pecamos, dijo Jesús, no, yo, o sea, que quiero darles esa salvación y ya habían hecho un plan, ¿no?, para venir, y para eso vamos al siguiente versículo, primera de Juan 3:8. Bueno, primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué sientes tú cuando, o sea, cuando te dicen, no, sí, tú eres, ya somos pecadores y todo eso, pero ya vino Jesús por nosotros y tenemos una esperanza, o sea, y bien grande, no es algo así de que, ah, capaz si me voy con él, o sea, es una esperanza bien grande que nos da de que, sí, yo vine a salvarte y voy, o sea, vas a estar aquí conmigo. Pues, a mí me gusta mucho el tema de la salvación, es algo maravilloso, y el saber que fui rescatada de las garras de Satanás es algo que me alegra y que me gustaría compartir con las demás personas, porque cuando Adán y Eva pecaron y Satanás tomó el control, no quería él, ay, voy a tener más personas conmigo o vamos a hacer más para irnos contra Jesús. Él lo que quería era destruirnos, quería vernos acabados. Él quería que nosotros sufriéramos para demostrar que no podía haber perdón para nosotros y que Dios se arriesgara, nos diera libre albedrío, aún sabiendo que nosotros íbamos a decir mal, es algo maravilloso. Y todavía más aún, que habiendo decidido mal, Él nos diera la oportunidad y que Cristo viniera a nuestro lugar, es algo que uno dice, wow. Sí, y algo que yo nunca había visto hasta que ya vi esta lección, es que, no sé si lo habían pensado de esa manera, la verdad que antes de que viniera Jesús a morir por nosotros, siempre la comunicación de Dios con los humanos era más que nada en sacrificios, y si íbamos a perdonar, nos iba a perdonar o algo, era todo un ritual, ¿no? Y nos dice la lección que ya Jesús viniendo por nosotros restauró la comunicación con la humanidad. ¿Y cómo fue esto? Mediante la oración. Algo tan fácil que ahora que solo se dio porque Jesús vino por nosotros. Y a mí se me hace algo bien maravilloso que pensó en restaurar esa comunicación, en que ya hubiera un vínculo más cercano entre nosotros para poder pues estar más cerca con Él. Porque nosotros, ¿cuándo ocupamos la oración? Todo el tiempo. 24 horas, yo creo. Así yo creo es. Que ahí se ve algo maravilloso, porque si tú te enojas con una persona, no se te pasa por la mente jamás hablarle a esa persona. Ay, no. Pero nosotros quedamos peleados con Dios al pecar. Y Él fue el que motivó, dijo, no, yo quiero hablar con ellos. No pueden hablar conmigo, pero yo quiero que ellos hablen conmigo. Él tomó la iniciativa. Así es. Y también que nosotros fuimos los que pecamos. O sea, nosotros fuimos, como lo podemos poner en una situación actual, ¿no? De que imagínense que yo le golpeo a Sammy. Y Sammy es el afectado, Sammy es el afectado porque él es mi amigo y todo, y él, en vez de que yo le pegue a él, él va y me habla y me dice, no, ándale, pues hay que hablar, y yo no, pero si yo soy la que afecté, porque yo no es al revés. Yo creo que es así la relación con Dios, porque Él dice, háblame, quiero estar contigo, quiero pasar tiempo contigo. Nosotros, pues cuando queremos o nos conviene o tenemos ganas de hablar con Dios, lo hacemos, eso es muy feo. Y como tú dices que aquí pues ya la relación pues se hizo un poco más estrecha, ¿no? De que ya Dios está con nosotros. Y bueno, después de esto hubo un juicio, ¿no? Ustedes, ¿tú qué piensas cuando te dicen, no, te vamos a hacer un juicio? ¿Qué pensarías o qué te van a hacer? Castigo. Ya que no hay otra opción, ¿y tú? Juicio. ¿Para ti qué es un juicio? Sentencia. Que va a ser algo muy malo. Bueno, dicen que es más que nada un juicio para que nosotros nos arrepintiéramos, ¿no? Así de que, sabes que lo hiciste mal, pero pues pídeme perdón, o sea, por lo menos. Y Él nos pide así con muchas ganas que le pidamos perdón. Bueno, también hay otra cosa que es lo que es la muerte. Te voy a pedir, Diego, que si me puedes leer Génesis 3:19. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué piensas con este versículo? pues nos está hablando de la muerte, ¿no? De que como seres humanos, pues primero vámonos a lo del principio, el pecado. Pues, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Ya lo hemos entendido, pues es la muerte, ¿no? Y pues la consecuencia de Adán y Eva por haber pecado, por haber desobedecido, pues era la muerte. Quizás no la muerte en ese momento, pero iban a estar muriendo cada vez más. Sí saben, ¿no? Por ejemplo, cuando pues entramos a la ducha, pues todas esas mugre o todas las sociedad, pues son células muertas. O sea, cada día que pasa, vamos muriendo. Esa es la consecuencia del pecado. Y pues aquí en el versículo nos está diciendo que vas a labrar la tierra, vas a trabajar en la tierra y al final volverás a la tierra porque de ahí fuiste hecho. De ahí te formé, volverás a la tierra. Así es. Ahora también se me hace... Sí, a mí me impactó mucho en la lección cuando el primer encuentro que ellos tienen con la muerte es cuando, bueno, Dios tiene que sacrificar estos corderos para hacer sus ropas. Sí. Y se menciona ahí que cada que ellos veían las ropas, cada que ellos sentían las ropas en sus cuerpos, ellos podían recordar la muerte. Traían cuerpos muertos encima de ellos. Y para alguien que nunca había tenido un contacto con la muerte, debe haber sido una experiencia bastante impactante. Sí, es lo que estaba pensando ahorita. Yo a veces digo, ay, si veo así un perrito muerto en la calle, a mí se me hace feo. Yo sé que ni siquiera lo vi cómo se murió. Y que haya sido por consecuencia de ellos que hayan matado algo y que ya iban a ver la muerte de ahí en adelante, haber sido muy impactante. Porque vi claramente, ¿no? Dios les dijo que sí, pues pecaron algo y iba a haber muerte. Pero y también Satanás les dijo, no, pues entonces ¿por qué no te moriste? O sea, se lo daba de otra manera, ¿no? Yo creo que así nos los pone en cada momento de nuestras vidas, ponlos de una manera muy atractiva de que vas a saber esto, vas a conocer lo otro. Pero Dios está ahí, nos dice que le hagamos caso y a veces pues no le hacemos, ¿no? Pues sabes, ¿sí, Andy? Aquí, aparte también de lo que dijo Samuel, pues yo también saqué otro punto. Que no solo, que eran dos, cuando Dios vistió a estos, a Adán y Eva, con las pieles. Son dos. Primero, pues sí, ellos cada vez que Adán se vestía o sentía esa piel que estaba cubriendo su cuerpo, pues se acordaba de del pecado que había cometido, de sus actos que había cometido. Y eso le dolía mucho en el corazón. Porque pues ya había salido del Edén, había pasado muchas cosas, estaba muriendo poco a poco. Pero también podemos resaltar pues la acción que hizo Dios, ¿no? A este tipo de acción, que pues aunque estos pecaron, pues los vistió, o sea, no los dejó desnudos. Les quiso como que, ponte, yo me imagino que voy por la calle y veo una persona desnuda y pues yo... Pues me saco la camisa o un abrigo y lo visto. O sea, no lo abandono. Jesús en ningún momento los abandonó, los vistió, les dio su apoyo. Y pues no los mató, ¿no? Así es. Creo que también yo cuando estaba chiquita leí, casi creo que lloraba. Era cuando leí la parte de la mujer que decía, ¿no? Que por lo que, o sea, más que nada, pues pecó primero la mujer porque ella quiso. Y dice también que el hombre pecó porque se quería ir con la mujer. Sí. Pero nosotros tuvimos mucha consecuencia, que ya íbamos a tener dolor de parto. Muchísimas cosas, ¿no? Que yo digo, ay, no, qué triste. Dios quería todo lo mejor para nosotros y pues lo dejamos ir, ¿no? Bueno, vamos a terminar con esto, la primera ronda. Pero voy a dejar a los que nos están viendo con una pregunta. ¿Cómo esto de la muerte nos puede afectar nuestra relación con el dador de la vida? Y lo voy a dejar con un versículo que es Isaías 59:2. Volvemos. En la banda universitaria tocan estudiantes de todas las carreras y disfrutan de participar en conciertos y música en la iglesia, en la universidad y en otros lugares donde somos invitados. Si participas en la banda durante toda tu carrera, la universidad reconocerá tu participación dándote una certificación que tiene valor curricular. Esta es una de las muchas experiencias curriculares opcionales que podrás incorporar a tu plan de estudio. Hola, bienvenidos a la segunda parte de la Escuela Sabática Universitaria. Gracias por quedarse con nosotros. Bueno, nos dejamos anteriormente con una pregunta. ¿Cómo afecta nuestra, o sea, la muerte con nuestra relación en el dador de la vida y también con un versículo? Pero antes vamos a comentar un poco sobre eso. Me estaba fijando que hay una parte muy, muy padre que decía que nosotros, pues sabemos lo que significa la vida, ¿no? Y la muerte. Pero que muchos científicos y cualquier de personas y los más superdotados han tratado de dar vida, ¿no? Ahorita que tanto estamos luchando, que la abeja Dolly, tantas cosas que queremos crear vida, pero nunca, yo creo que no, o sea, nunca se va a poder asemejar con lo que hizo Dios. Y es algo bien interesante que dicen, el hombre no puede dar vida, pero la muerte sabe darlas de muchas maneras. ¿Cuántas? Ayer me estaba acordando, no sé si tú has visto que mil y un maneras de morir, que son muchas maneras que nosotros ni nos imaginamos, que nosotros como seres pecadores, como a veces le damos a veces hasta imaginación para morir. Y sí, yo digo, y la vida pues no, solo Él la puede dar. ¿Tú qué piensas de eso? Pues me pareció interesante donde la lección habla de que tú puedes tener un cuerpo y dividirlo. Y en moléculas, átomos y lo que quieras, pero no hay en sí un elemento que sea vida. O sea, muerte es separar las partículas y ya hiciste la muerte, pero para volverlas a juntar, traerles electricidad o hacer lo que quieras, no vas a poder volver a traer la vida en ellos. La vida hablaba que es algo que pertenece directamente al conjunto. O sea, todo ya cuando está lleno, más el soplo de vida de Dios, es lo que crea la vida. Y eso me pareció, pues sí, es interesante y es verdad, no existe algo que tú digas, este es el elemento vida, no lo hay, es algo que no podemos explicar. No puedes separar algo del cuerpo y decir, esto es la vida y mostrarlo, es decir, mira, esto es. Ya sé, y la muerte, pues sí, la conocemos muy bien a cada momento, ya a veces parece que quisiéramos a morir porque no nos cuidamos, que nuestra alimentación, no andamos bien descuidados, muchas cosas. Y somos expertos para eso, yo creo, porque cada minuto, cada segundo hay alguien muriendo y pues igual naciendo, ¿no? Pero pues hay calidad de vida también. Y bueno, para contestar la pregunta que dejamos, va a pedir a Mimi que nos leas Isaías 59:2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Cómo contestarías tú la pregunta que dejamos? ¿Cómo afecta el pecado nuestra relación con el dador de la vida? No, pues yo me pongo a pensar y pues de volada me voy de nuevo a la historia de Adán y Eva. Cuando Adán caminaba por el Edén con Dios, acompañado con Dios, Eva caminaba con Dios, podían hablar frente a frente. Pero por el pecado, como aquí mismo lo dice, por el pecado fueron separados sus rostros. Por el pecado se pusieron esa muralla, esa pared entre el ser humano y Dios. Pues nada, que pues nosotros por nuestras propias acciones, por nuestras propias decisiones que tomamos, a veces muchas veces pues nos alejamos de Dios y pues es la consecuencia del pecado, ¿no? Que en ese momento quizás no podamos poder decirle, oye, Dios quiere hablar contigo y pues que baje. Y decirle, no, pues oye, Dios, necesito tal cosa, y pues no. Yo cuando escucho eso, es como que Adán y Eva caminaban con Dios. Ay, sí. Estaban ellos, yo me imagino a Adán y Eva a lo mejor Eva cortando flores y Adán preguntándole a Dios, oye Dios, ¿y por qué creaste a la cebra así? ¿O por qué la jirafa? ¿Por qué con manchas? ¿Por qué con manchas? ¿O qué te inspiró? Pero después de eso, cuando uno lee más adelante la Biblia, se encuentra que la gente ya no podía ni siquiera estar bueno, ver ellos la dos porque luz me había... de la presencia después del pecado, porque la gente quedaban moría. Quedaban eso. ¿Cómo pasamos de estar caminando junto con Dios a no poder verlo porque morimos fulminados? ¿La consecuencia del pecado? Sí, eso me hace muy, muy triste. Pero bueno, yo creo que Dios se sentía como a veces impotente, de que Él quería estar con nosotros, como, no sé, nosotros tenemos, no, yo creo que nosotros, ninguno de nosotros podemos sentir lo que siente un padre, que el padre yo creo que siente, madre, más que nada, siente la necesidad de estar con sus hijos y de que protegerlos. Mi mamá a veces me decía, quisiera ponerte una burbuja para que nada te pasara, y yo, ¿cómo? O sea, pero realmente yo creo que no lo concibo. Pero pues así, yo creo que Dios muchísimo más, porque Él nos creó, nos hizo así completamente, y luego separarnos de Él, que no pudiera venir a visitarnos, yo creo que debe haber sido algo así muy, muy triste. Y luego ya nos lleva a lo que es la otra parte, que pues ya bien, o sea, Dios entendió, bueno, Dios ya lo sabía, ¿no? Dios sabía que nosotros nunca íbamos a poder entender el poder que tenía pues haber pecado. Y Dios, lo que dice aquí, que se me hace muy interesante, dice, pero Dios sabía que Adán y Eva no entendían el significado completo de lo que habían hecho, y decidió darles una oportunidad para llegar a estar mejor informados y ser capaces de elegir de nuevo. O sea, ahí, no sé, se me hace algo así como que, ay, no sé, él se sintió así como que era lo mejor que pudiera haber hecho, darles una segunda oportunidad. Igual, ¿qué piensas? Lo vemos siempre, hasta en este momento, yo creo, porque Dios nos da una oportunidad. Volvemos a caer en el mismo error y nuevamente nos da otra oportunidad. Luego caemos nuevamente en el mismo error y nos vuelve a levantar con su mano de misericordia y amor. Pues yo creo que esa acción de gracia con Adán y Eva, aún hasta ahora, sigue repercutiendo en este momento, se sigue repitiendo muchas veces, pero pues muchas veces no le damos la verdadera importancia. Pasa como la frase que a veces nos dicen que no aprendemos en cabeza ajena. A veces tenemos que vivir la experiencia del mal, tenemos que vivir el error para decir, no, es cierto. Entonces yo creo que también pasó esto con el ser humano. O sea, por más que Dios les dijo, no coman, no pequen, se van a morir, el ser humano va y lo hace. Y bueno, Dios dice, okay. Todavía bueno, pueden pasó. Aprender, uh-huh. Todavía pueden aprender, todavía les puedo dar una oportunidad más. Uh-huh. Y entonces da ese tiempo de gracia. Y la Biblia dice que, bueno, podemos pasar todo el tiempo que sea, vivir 900 y tantos años como Matusalén. El final siempre va a ser la muerte, porque la separación con Dios es lo que causa. Y es la primera consecuencia, la mayor consecuencia del pecado es la muerte. Y eso es lo que trajimos a nosotros. Claro que sí. ¿Tú qué piensas de eso, Noé? Escuchando lo de Matusalén, me acordé que se puede ver hoy en día que la gente quiere vivir. Está buscando. Bueno, no se preocupa mucho por su salud, pero una vez que está enferma, buscan todos los medios para seguir viviendo, para seguir estando pues presentes aquí. Y Dios nos da esa oportunidad. Dios nos dice, yo te puedo dar vida eterna, tú solo tienes que venir conmigo. Sí. Entonces, uno puede vivir los años que vivió Matusalén, pero va a morir. Pero si tú tienes a Cristo, tú puedes vivir eternamente. Aunque vivas, no mucho, pero lo que vives, lo vives tan seguro de que vas a llegar allá que no te interesa. O simplemente haces lo posible por estar con Él todo el tiempo. ¿Sí? En la parte del final de la lección hablaba de la última experiencia de Cristo, cuando Él está, cuando viene aquí a la tierra y decide morir por nosotros, porque es la única forma en la que se puede pagar el pecado, la única forma en la que se puede volver a conectar el ser humano con Dios. Entonces Él tiene que bajar, porque el ser humano no puede subir, entonces Él tiene que bajar y conectar al hombre con el Padre nuevamente. Y muere, dice que en la parte que Él está muriendo y Él llama a su padre, Él siente totalmente esa separación que el hombre vive, pero Él la siente, yo creo que en su máxima, y Dios está ahí, y Dios quisiera como que poder hacer algo, pero no puede, porque si Dios hubiera hecho algo, hubiera destruido a todo el mundo. Entonces, Él tiene que vivir la experiencia de la separación totalmente. Él tiene que sentirla, él tiene que sufrirla. Pero con su, cuando él vuelve a vivir, entonces ahora nosotros también tenemos la oportunidad de vivir lo que él nos regala, que es la vida eterna. Y queda, ay no, a mí se hace algo, siento bien bonito, ¿no? Que fue un sacrificio tan grande para nosotros. Me voy a leer unos versículos que están en Romanos 5, 6 al 11, ya lo pueden buscar para que me acompañen. Es algo muy bonito que dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, porque ahora dice que ya somos fuertes, porque éramos débiles antes de que Él viniera. Aún cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por lo bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos. Sí. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Eso es todo. Yo creo, ay no. ¿Sí? Pues... me gustan mucho esos versículos. Primero nos dice que Cristo viene y muere. Y nos dice también la promesa de que no solamente ya vino a morir por nosotros y es algo que ya pasó, sino que además de eso, seremos justificados y viviremos con Él. Seremos salvos de la ira, salvos del juicio, que decimos, no juicio, castigo y cosas así. Uh-huh. Pero no, Cristo nos dice que vamos a ser justificados y que seremos salvos de esa ira. Y también que durante el tiempo que estamos acá podemos... gloriarnos en Dios es disfrutar de esta vida que, bueno, aunque está llena de pecado, todavía podemos vivirla feliz porque tenemos a Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Se pues, podría decir que es como un final feliz, ¿no? Sí. O sea, a pesar de que ahorita estamos en el a ver si sí lo agarramos, a ver si no, pero yo creo que nosotros con nuestra mentalidad tenemos que tener, ya estamos con Él. Claro, yo creo que cuando no confiamos en esto es cuando a veces podemos llegar a realizar cosas que no. Tenemos que confiar que Dios ya nos prometió que ya nuestros pecados están pagados, que ya estamos justificados y que sí podemos vivir felices con Él. Así es, amén. Bueno, muchas gracias por sus comentarios y por estar ahí con nosotros. Con esto concluimos lo que es nuestra escuela sabática. Y bueno, muchas gracias por quedarse con nosotros igual. Los invitamos a entrar a nuestra página escuelasabaticouniversitaria.org. Ahí pueden poner sus comentarios, lo que les parece. Lo que quisieran saber un poco más, ya les contestaremos con mucho gusto. Muchas gracias.